En la ilegalidad está Mariano Rajoy. En la ilegalidad está la corona. En la ilegalidad están los tres poderes del Estado. Esto es un país donde gobierna la cleptocracia, palabra culta que significa el gobierno de los ladrones. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Seguimos con el programa y hoy tenemos una oportunidad de conversar con una serie de organizaciones que esta mañana se han querido reunir aquí en el Centro Social Rey Heredia para tratar muchos temas, y hemos sacado de una de las reuniones a una amiga que de este programa, que hace tiempo atrás venía con la mudarra, con Toñi, no me salía Toñi, un recuerdo para ti si estás escuchando, amiga, con Toñi Mudarra, y nos venía a contar todos los movimientos que hacían desde el mundo feminista. Y Elena Vega está con nosotros esta mañana también, que, o sea, que le agradecemos. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, muy buena, encantada de estar otra vez aquí. Oye, difícil la reunión, ¿no? Muy viva, muy complicada, ¿o no? Pues lo que se está viendo es que a veces hacemos un buen análisis, sabemos los problemas con los que nos encontramos, pero a la hora de concretar acciones, a la hora de decir, vale, partimos de esta situación, tenemos este análisis, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para afrontar estos problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que más cuesta trabajo, pero que se están ya perfilando una serie de acciones, pues que pueden llegar a buen cauce. Estamos trabajando por bloques, y ahora, pues, en la Asamblea General, ¿no?, que va a haber ahora después, se van a poner en común todos los puntos y se va a concretar, pues, cómo llevarlo a cabo todo esto. Lo importante es que hagamos un diagnóstico de las situaciones. Eso es importante, que la gente vea cuál es la enfermedad, dónde está el problema o qué causa esa enfermedad, y buscar las soluciones, ¿no? Exactamente, porque es precisamente el análisis que se ha hecho dentro de la Mesa de Derechos Humanos, que es donde estamos, que estamos trabajando el feminismo. En esa misma mesa se ha estado diciendo, bien, estas son las consecuencias. Ahora, esas consecuencias parten de unas causas, ¿no? Claro. Entonces, vamos... A la causa. Nuestras acciones tienen que estar dirigidas a esa causa, ¿no? Y hacer unas tareas de sensibilización y concienciación a la ciudadanía, porque si no, siempre vamos a estar lamentándonos de los problemas y de la situación que tenemos, si no vamos a la raíz, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Somos de mucho lamentarnos? Pues bueno, es que estamos en una situación bastante difícil, entonces es bueno apostar por estos encuentros porque estás elaborando el camino para concretar, ¿no? Que es el objetivo de este encuentro de las marchas, es decir, elaborar un calendario y ver cómo vamos a hacer todo esto. Además, se ha hecho una herramienta donde cada colectivo puede subir su acción, que no nos pisemos, que partiendo de un mismo colectivo no tengamos que dividirnos para asistir a otras cosas. En fin. Trabajo duro, ¿eh? Sí, duro. Trabajo una duro. Mañana durita. Bueno, el sonido que ustedes escuchan de fondo es el roce de su ropa, que suena mucho, ¿eh? Así no te duermes cuando vas caminando por la calle, ¿no? Vale. Te quedas despierta. Oye, que siga bien la reunión y ojalá que termine esta mañana o esta tarde. Esta mañana, con un arroz, si no estoy equivocada. Ah, qué bueno, vamos a terminar comiendo, ¿eh? como debe ser, ¿eh? Exactamente. Después del debate, después de la lucha, pues a comer un poquito. Que la mesa de encuentro. Eso es. Oye, pues que tengáis una buena mañana, un buen fin de jornada y que lleguen muchos acuerdos. Sobre todo Elena Vega, que es una de las personas muy destacadas aquí en Córdoba. Están luchando con el feminismo y están haciendo un trabajo enorme, enorme. Y me contaban, porque no pude ir, que el discurso que diste o la nota que leíste en la concentración de mujeres fue impactante, fue muy bueno. Fue muy bueno porque es un trabajo que lleva detrás mucho trabajo entre todos los colectivos de la plataforma. Es decir, no es personificar, sino que ese trabajo está ahí muy bien hecho porque hay muchas mujeres detrás que lo hemos estado llevando a cabo, ¿no? Así que enhorabuena por este trabajo, que ha dado sus resultados, porque fue una... una manifestación imponente, guapísima, dijeron, ¿no? Sí, la verdad que hubo mucha implicación, incluso de la provincia, cerca de 5.000 personas que estuvieron en la calle, mucha juventud, y bueno, eso nos ha dado fuerza, pues, que todavía tenemos el respaldo, ¿no?, de la ciudadanía, y que merece la pena seguir luchando y hacer lo que estamos haciendo. Elena Vega, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros y vuelta al trabajo y al debate. Muchas gracias a ti. Sí, mucha suerte. Gracias. Gracias.